la música amb el camí de Musicòpolis, ara mateix amb Aceptar la derrota, d'Àlex Ortiz. Me siguen contando que sales de noche gastando el dinero que un juez te ordenó que me diera. Yo ya no soy tuyo, tú me abandonaste por alguien que te daba todo lo que él le pidieras. Te recuerdo que tienes un hijo y que todo esto que haces un día va a darle vergüenza. ¿Cómo puedes nombrar a mi niño al que hoy verlo me tienes prohibido? Pues que ya no te deja de noche dormir la conciencia. Un mal hombre y un mal padre, eso es lo que ha sido y lo que es. Un absurdo egoísta cobarde que no sabe ni lo que quiere. No me juzgues, no olvides jamás que no hay quien como yo te conozca. Eres mal perdedor, compañero. No supiste aceptar la derrota. Tiempo que estaba perdiendo mi tiempo con alguien que nunca aprendió a valorarme. Qué bien te lo hiciste, supiste exprimirme, y cuando ya no te hice falta me echaste a la calle. Te recuerdo que si hoy eres alguien fue por todos los años que estuve ofreciéndote ayuda. Te recuerdo yo a ti lo que he sido, un esclavo más que un marido, trabajando mientras tú vivías con él tu aventura. Un mal hombre y un mal padre, eso es lo que ha sido y lo que eres. Un absurdo egoísta y cobarde que no sabe ni lo que quiere. No me juzgues, no olvides jamás que no hay quien como yo te conozca. Eres mal perdedor, compañero. No supiste aceptar la derrota. Sense saber acceptar la derrota, la pèrdua. Quina discussió, me'n recorda els vells temps i bons temps de Pimpinela, aquesta cançó. Àlex Ortiz ens conduïa aquesta cançó sense la informació necessària per saber qui és la vocalista femenina que l'acompanya amb aquesta cançó, que és original d'en Francisco Carmona, de l'àlbum Volver a Empezar. Després d'aquest tema, la música d'Alexandra Stan amb Cliché, Hush, Hush, canviant de ritme musical. I feel so good when I spend all my time with you. I feel so safe after all we've been going through. When I'm looking in your eyes, I can see that you want me to. So go on. I feel so good when I spend all my time with you. When the night is gonna get Escoltes, Rafael Corbí, Musicòpolis, la teva radiofórmula musical. Felicidad, no es normal esta forma de amar, sin olvidar a los que ya no están, se los debía. Permítanme cantarle a esa mujer que devolvió música a mi voz y recordar veranos de amor junto a la orilla. Ella ha calado en mí, ha dejado que mi mente y mi alma no viajen sola. Ha dejado mil historias y recuerdos allí entre las olas. Y con lo guapa que es, y con lo guapa que es. A mí me vuelve loco esa forma que tienes tú de mirarme, esa forma que tienes tú de tocarme, esa forma que tienes tú de sentirme, que me mata, me quema, me encanta y me vuelve medio loco. Y no, y no, y no. Esa forma que tienes tú de mirarme, esa forma que tienes tú de tocarme, esa forma que tienes tú de sentirme, que me mata, me quema, me encanta y me vuelve medio loco. Aceleraré, estoy en ti y trataré por fin de enamorarte. Llegaré, si quieres tú llegar, te entregaré un bonito final, donde sin más te pueda demostrar lo que te quiero. Ella ha calado en mí, ha dejado que mi mente y mi alma no viajen sola. Ha dejado mi historia y recuerdo allí entre las olas. Y con lo guapa que es, y con lo guapa que es. A mí me vuelve loco esa forma que tienes tú de mirarme, esa forma que tienes tú de tocarme, esa forma que tienes tú de sentirme, que me mata, me quema, me encanta y me vuelve medio loco. Y no, y no, y no. A mí me vuelve loco esa forma que tienes tú de mirarme, esa forma que tienes tú de tocarme, esa forma que tienes tú de sentirme, que me mata, me quema, me encanta y me vuelve medio loco. No, no. Esa forma que tienes tú de tocarme, esa forma que tienes tú de sentirme, que me mata, me quema, me encanta y me vuelve medio loco. Y no, y no, y no. A mí me vuelve loco esa forma que tienes tú de mirarme. Són prou coneguts, amb el seu estil més aflamencat de la música pop. Andy i Lucas han triomfat amb els darrers anys i ho tornaran a fer de ben segur. Amb aquesta cançó del ritmo de les oles de Lucas González, un dels membres del duo, a mi me vuelve loco, es deia aquesta cançó. Sentirem ara una peça en català, una versió de tot un clàssic, el What a Wonderful World, anomenat Un món meravellós, des d'un enregistrament fet en directe a l'Auditorio de Galícia i els estudis Albert Moraleda, tot junt a Santiago de Compostela i també a Llerona, Barcelona. Aragall ens porta aquesta extraordinària peça. Arbres verds intens, roses de sang, veig tot florit al meu voltant i penso que tenim un món meravellós. Estels de nit tan refulgents fan més serens els sentiments i penso que tenim un món meravellós. Colors vaporosos de l'arc de Sant Martí, brillant tan lluminosos i un cel fet de setí. Quina joia i pau amb el mar tan blau i el riure tan franc d'infants jugant. I els amics que veig que es fan costat meravellosa, amb en Aragall, una excel·lent peça que ens ha arribat amb una gran veu. Scott Hero, des del Blind Songs 2, ens arriba amb aquesta música tan particular que té aquesta formació. Blues es diu la cançó que escolteu. La música electrònica de Scott Hero ens aporta el cantant italià Zucchero amb Love is all around still. L'amor encara volta per aquí. Love is connection, love is your strength, love is tomorrow, love is a chain, love is the night time, love makes you cry, love is the role of the stupid life. Love is all around. Love is a passion, love is a train, love is emotion through the pouring rain. Love is the message that's coming down. Love is around you, just came to town. Love is, it's all around. It's all around. Love is in motion. Stay in surrender. Making the spirit. Love is the future. Love is the feeling. And I'm standing. Love is all around. Love is connection, love is your strength, love is tomorrow, love is a chain, love is the night time, love makes you cry, love is the roll of the stupid light. Perder el control. Tú y yo, uno para el otro, para Acabant el segment de Musicòpolis i fem la música disco de DJ Ferrer amb Mel J i aquest rock and roll i abans amb Juan Magán, amb DCS i Dani Romero i el seu Tu i Jo. Seguim amb el ritme musical ballable. Això és Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula per aquesta emissora.